Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola y gracias por estar en sintonía, y aquí estamos listas para empezar una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Génesis Rojas Cruz y Fabiola Pomareda. Gracias también a las radioemisoras amigas y aliadas de la Asociación Voces Nuestras que transmiten este programa. Saludamos en especial hoy a Radio Teocelo y Radio Huayacocotla en Veracruz. Estos son los titulares más destacados de esta semana. En Honduras continúa la intimidación y amenaza contra el pueblo lenca, así como los intentos de asesinato de dirigentes en ese país. Se reabre el caso judicial de la masacre de El Mozote en El Salvador y se busca castigo para los responsables. Desde Panamá conoceremos cómo se entiende el 12 de octubre en nuestro continente. En Honduras. Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, denuncian que se mantienen acciones de persecución, intimidación y amenaza contra el pueblo lenca, así como los intentos de asesinato hacia Tomás Gómez Membreño, coordinador general del COPIN, y Alexander García, líder comunitario de Llano Grande en Intibucá. Los detalles con la compañera Yolani Pérez. Saludos amigos y amigas que nos están escuchando. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, en un comunicado público, ha denunciado el intento de asesinato contra su coordinador general, Tomás Gómez Membreño, y en contra del líder comunitario de la aldea Llano Grande, en Colomoncagua, Intibucá, Alexander García. Según informó Tomás Gómez, el día 9 de octubre fueron objeto de disparos los compañeros mencionados en horas de la madrugada, cuando sujetos desconocidos llegaron a la casa de habitación de Alexander García e hicieron numerosos disparos a la puerta principal y a la ventana de la habitación en la que se encontraba durmiendo junto a su esposa. Los disparos fueron realizados con la intención de asesinar a Alexander y a los integrantes de su familia. Escuchemos a Tomás Gómez Membreño, coordinador general del COPIN. En estos últimos días hubo un intento de asesinato contra el compañero Alexis García, que estaba en su casa de habitación, y nosotros sabemos que esto tiene que ver con ese concesionamiento que hay en el sector de Colomoncagua, y que hicieron varios disparos en la puerta de su casa y queriéndolo sacar, pero no pudieron lograr sacarlo, y que cuando van, eso fue alrededor de la 1 o la 2 de la mañana más o menos, pero cuando va el Ministerio Público a investigar y le dice, pero esto no serían ustedes mismos que hicieron. O sea, cómo se ve desde ahí, cómo van juzgando. Y esto lo podemos evidenciar, pero también podemos decir con el caso de la compañera Berta Cáceres, que ahí uno de los policías que llegó a la casa de habitación después del asesinato de Berta dijo, este es un robo. Uh-huh. O sea, sin haber los elementos que pueden decir... Sin haber investigado, sí, sin, a priori. Sin poder decir, bueno, esto fue un asesinato por robarle, un asesinato por... Todo eso. Entonces vemos nosotros que... cuando va al Ministerio Público, lo que responde es eso. Y a Alexis ha tenido varios intentos de asesinato, ¿no? Uh-huh. Que ya le hicieron un disparo en su brazo y que ha estado en recuperación. Él solo se metió el balazo, según esto. Ah, según ellos, sí, pero está detenido el que lo valió. Entonces hay evidencias que se puede decir sobre esto con mucha contundencia. Luego, a mí me han dado varias persecuciones, ¿verdad? Tanto miembros del ejército como también parte del mismo estado y de las mismas empresas que nosotros estamos enfrentando. Y recientemente en estos días, ¿verdad? El atentado que hicieron contra mí, ¿verdad? Que nosotros creemos que lo que buscan es las piezas claves dentro de la organización del COPIN, para pedir asilo político o para sacar que se vaya del país. ¿Para qué? Para que no esté dando guerra, guerra en el país. Y, ¿y usted se va a ir? No, yo no me voy a ir, porque ellos, el objetivo de ellos es sacarnos. Y es que el COPIN denuncia también la realización de disparos en ráfagas que se han realizado en la comunidad Lenca Río Blanco de parte de sicarios pagados por la empresa Desarrollos Energéticos DESA como forma de intimidación y amenaza contra la comunidad que se ha opuesto a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Hualcarque. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Un juzgado del departamento de Morazán, en el oriente de El Salvador, ordenó reabrir el caso de la masacre de El Mozote, la más grande cometida durante el conflicto armado. Esto en respuesta a una demanda presentada por los familiares de las víctimas del hecho ocurrido en 1981. Las primeras investigaciones fueron impulsadas en 1990 por un grupo de campesinos, víctimas, testigos y sobrevivientes. Pero este intento murió cuando se aprobó la ley de amnistía y se cerró el caso. Ahora se busca presionar a las autoridades judiciales para que continúe la investigación. Wilfredo Hernández desde Radio Iscanal nos amplía el tema. La masacre del Mozote ocurrió los días 9, 10 y 11 de diciembre de 1981 en el departamento de Morazán, al oriente de la capital. Y según las investigaciones, los batallones élites de la Fuerza Armada asesinaron a más de 1,000 personas, la mayoría niños y niñas. Para cientos de salvadoreños, la reapertura del caso es de mucha importancia. Las primeras investigaciones de esta masacre fue impulsada por un grupo de campesinos, víctimas, testigos y sobrevivientes en 1990, pero fue clausurada el 1 de septiembre de 1993 a raíz de la aprobación de la ley de amnistía. En ese momento, todos los imputados recibieron sobreseimiento definitivo. 23 años después de haber sido cerrado este caso, el juez Jorge Alberto Guzmán ordenó su reapertura. Hecho que para el abogado defensor de las víctimas, Wilfredo Medrano, devuelve las esperanzas de justicia a 35 años de la masacre. Ahora nos toca la parte también del cumplimiento de la sentencia, que son otras medidas de reparación que son más que todo de carácter social, de beneficiar a todos los familiares y sobrevivientes de las víctimas del Mozote y lugares aledaños. Entonces creo que la sentencia se está cumpliendo un poco lento, pero se van dando pasos muy interesantes. Y yo creo que lo más importante en este proceso es que las víctimas ven como una esperanza. Ven una esperanza de que este caso, pues al fin, no quede impune. La reapertura del caso de la masacre del Mozote tiene a su base la resolución condenatoria emitida en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la solicitud que hicieron abogados y familiares de las víctimas el 17 de agosto recién pasado. A partir de este momento, los salvadoreños esperan apertura desde el gobierno central, quien deberá aportar una certificación de los libros de operaciones militares del mes de diciembre de 1981.

Pero los pueblos indígenas no solo son violentados por empresas o intereses extranjeros, pues el Estado de Guatemala se construyó bajo bases racistas que no contemplan la diversidad de los pueblos. Amelia Mejía comenta. Que este Estado no nos representa, principalmente este gobierno no representa al pueblo indígena campesina, igual a las mujeres. Entonces lo que estamos pidiendo es que estamos volviendo a salir en las calles para volver a posicionar nuestras demandas. Son varias leyes varias propuestas de leyes. Está la ley de juventud, la ley de desarrollo rural, la ley de radios comunitarios, la ley de lugares sagrados, que son leyes que nos favorecen al pueblo campesina y las mujeres. Las más de 80 organizaciones que integran la Asamblea Social y Popular exigen que los esfuerzos vayan dirigidos hacia la fundación de un Estado plurinacional que reconozca plenamente a los pueblos indígenas. A 524 años de la invasión europea, tenemos una propuesta que se está planteando desde los pueblos indígenas, las autoridades, las mujeres, jóvenes, organizaciones campesinas, que le hemos denominado la fundación del Estado plurinacional, que es la apuesta que hacemos a que el modelo económico cambie a un modelo económico para la vida y no para la mercancía, la búsqueda de la necesidad de descolonizarnos porque tenemos un problema aún de mucha influencia colonial, y más cuando en este Estado no solo es neoliberal, capitalista, sino que patriarcal. El Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular unió a los distintos pueblos ancestrales, quienes durante 3 días salieron a las calles para exigir la devolución de tierras, la aprobación de leyes que benefician a los pueblos y un proceso de reforma estructural. Para Voces Nuestras, desde Fejer, reportó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En México, la joven indígena Tucarima Iyali Carrillo Díaz lleva años trabajando en la preservación de la lengua y la cultura virarrica, o huichol. Ella trabaja en la elaboración de un material didáctico que sirva de apoyo a la enseñanza de la lengua y de la cosmovisión huichol para las generaciones jóvenes. Ahora busca financiamiento para convertir su proyecto a formato digital. Escuchemos la entrevista que hizo la corresponsal Edith Peredo en Veracruz. Tucarima Iyali Carrillo Díaz es una joven interesada en la preservación de su lengua y cultura wixárika o huichol. Desde hace varios años ha trabajado en favor de la recuperación y fortalecimiento de la misma y actualmente, como estudiante de la Maestría de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Pedagógica Nacional en Tepic, Nayarit, desarrolla la investigación Pérdida de la lengua originaria en la costumbre de los jóvenes y niños Wixáritari en comunidades del municipio del Nayar. Tucarima encontró que las nuevas generaciones ya no hablan wixárika y por ello decidió crear un material didáctico que sirva de apoyo en la enseñanza de la cultura y de la lengua. Se trata de un memorama con 32 cartas similares a los niericas, unas tablas de madera donde los huicholes plasman su cosmovisión con estambre y cera. En ellas se mostrarán, por ejemplo, elementos importantes de la cultura, como tateguari o el maracame. De 10 años para acá, ya las nuevas generaciones, como los que salen el primero de kinder hasta primero de primaria, ya no, yo creo que el 80% de los niños ya no hablan muy poco ya su lengua indígena como medio de comunicación en la familia, y es mi preocupación por parte mía, aparte porque tengo unos niños ya pequeños. Entonces ese trabajo va a ayudar para mi familia, para mis niños y aparte pues a los demás. Nosotros tenemos como tradiciones, o como te puedo decir, ¿sí conoces los ñericates o cuadros de estambres en el que nosotros ancestralmente plasmamos toda nuestra cosmovisión en ella, como en un objeto con estambre y cera? Entonces a mí se me ocurrió a través de ellas hacer este juego didáctico que ahorita ya lo tengo en manera visual, que se puede palpar y ver y todo, que está muy padre, muy bonito, no dejando a un lado lo cultural, porque eso es desde nuestra cosmovisión. Pero aparte incluirlo a lo nuevo, ¿no? A la enseñanza, como material didáctico para la enseñanza de nuestra cultura y de nuestra lengua, porque todas esas tablas pues, tienen contenidos culturales, por ejemplo, como el fuego, que es parte de nuestra cultura, Tatobarí es el Maracame, que es el señor, pues, que alivia, el curandero pues de la población wixárika, el que tiene el don de ver pues de realizar muchas cosas a favor de nuestra cultura. Y esos cuadros contienen toda esa cosmovisión de nosotros los wixárikas. Y lo quiero hacer ahora de manera digital. Pero ahora sí que esa parte me hace falta y es lo que ando consiguiendo financiamiento, porque sabemos que cuesta hacer este tipo de material, digitalizarlo y para que sea interactivo. Y Yali Carrillo asegura que es necesaria la unificación de los pueblos originarios para luchar por sus derechos. Además, hace un llamado a los jóvenes para que juntos trabajen en favor de cada una de las culturas de América Latina. Ya estamos viendo, a veces los gobiernos sí nos apoyan, pero muchas veces nos condicionan, muchas veces nos hacen como que nos apoyan, pero realmente no es el 100% del apoyo. Sin embargo, el compromiso de nosotros como jóvenes o profesionistas indígenas creo que debe ir más allá, más a fondo de lo que es realmente una unificación para lograr grandes cosas como pueblos originarios en diferentes temas, ¿verdad? En diferentes temas como educativos, como culturales, como una sociedad de una cultura milenaria, que es lo que nosotros ya conocemos, ya sabemos y sabemos por dónde o cómo debemos de organizar. Y aunque le hace falta a las comunidades, nosotros lo sabemos muy bien. Y creo que organizados y de esta manera podemos lograr grandes cambios en nuestras comunidades. Mi mensaje para todos los jóvenes es que nos organicemos, casi en conjunto podemos lograr muchas cosas. Sé que hay muchos jóvenes que tienen la misma visión, objetivos igual que yo, respectivo a su cultura milenaria. Creo que juntos podemos hacer grandes cosas. Me gustaría que nos contactaran, que nos habláramos o que nos uniéramos todos, que nos conociéramos y cada quien aportara algo diferente, grandes cosas para el beneficio de nuestra población. Entonces se puede hacer muchas cosas, pero eso con los medios de comunicación y el internet se puede lograr, y ojalá que nos contactáramos y nos uniéramos para hacer muchas cosas a favor de los pueblos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Terminamos. Sí que costó recoger esos troncos y basura. ¡Ey, ey! ¿Qué está haciendo? ¿No ve que llevamos días limpiando la orilla del río? ¿Y para qué se molesta en limpiar? Si de todas maneras, con las llenas, el río se desborda y se lo lleva todo. Y ay, por eso mismo, porque el río puede llevarse todo, hasta nosotros. El clima ha cambiado y tenemos que buscar soluciones. Y aquí en la costa nos llevamos la peor parte. No crea, los compas indígenas también la están viendo fea. El cambio climático es una realidad, pero usted puede ayudar a reducir los impactos negativos para su familia y su comunidad con medidas de adaptación, como por ejemplo, ahorre el agua, cuide los bosques, las nacientes y los humedales. Reforeste con árboles de especies nativas resistentes a las inundaciones y otras especies como el sotacaballo y el mangle. Y las familias que viven cerca de la playa o de los ríos pueden modificar sus casas levantándolas sobre pilotes. Lo que buscan las medidas de adaptación es que el cambio climático sea lo menos dañino posible y que las personas estemos preparadas y no nos tome por sorpresa. Reduzcamos los impactos de los fenómenos que destruyen nuestro sustento y nuestros hogares y ponen en peligro la seguridad alimentaria y el futuro de nuestros hijos. Este es un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fundecooperación y la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe, con apoyo del Fondo de Adaptación. Comprar en la feria es aportar para el desarrollo de nuestras comunidades.